molinos, sois torres de historia cortando el viento. Caballos relinchando sin cuadras ni caballeros, tristes gigantes andantes, como Cervantes nombró. De esta nación sois orgullo y de Castilla blasón. Recuerdo sois y esperanza de un tiempo que se marchó. Torres llena de historia voceando en los trigales. Incierta tenéis la vida con la eólica energía. Bordea la cigüeña el arroyo frente a la puerta mayor de San Blas. Lleva suspendido en su pico los primeros ramajes de cuna, candor de plumas que enciende jardín radiador. Los retoños impacientes esperan su llegada. Corean y juegan su aleatorio emparejamiento en escenario de amor natural. Escapan a la vida sin zapatos, contemplando su volar. Nueva luz nace de las tinieblas pronunciando su nombre. Cigüeña, cigüeña, madruga y sueña, vuela, sigue el rumbo que guía tu luz y no vuelvas prisionera.